Hacia los mayores específicamente en este caso, es que hoy estamos en contacto con Georgina Paladino, que es parte de Palabras Mayores. Buenas tardes, Georgina, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes por esta comunicación. Bueno, Juan Pablo te da la bienvenida por acá, Juan Pablo Bertolini. Georgina, vos, ¿cuál es tu tarea específicamente en Palabras Mayores? Bueno, Palabras Mayores nació primero como una necesidad de escucha de las personas adultas mayores. Mi función es comunicarlo. Yo estudié comunicación social y comencé trabajando en un geriátrico hace ya unos cuantos años. Y todas las historias que ahí se sucedían eran maravillosas y era necesario empezar a contarlas. De ahí nació Palabras Mayores. Y si bien ahora por la pandemia ya no estamos en contacto directo con las personas del geriátrico, sí se amplió esa red para todas las personas y Palabras Mayores es parte de esa red y es un puente para contar historias de personas adultas mayores. Qué bueno, que vos sabés que, Georgina, lo primero que se nos viene a la cabeza, lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra geriátrico, es una idea de invisibilización de parte de la sociedad. Esto, ¿ustedes cómo lo perciben? Digo, ¿es una barrera también contra la que luchan en Palabras Mayores? Totalmente, Juan Pablo. Primero tiene que ver con vencer los propios prejuicios. Y después también creo que hay una cuestión colectiva que tiene que ver con todo tipo de instituciones, digamos, donde se trabaja con personas, pero puntualmente con adultos mayores, hay hasta un cierto rechazo de mucha gente quizás tiene ganas de ir, tiene ganas de visitar, obviamente no en este contexto, pero previamente a esto está con temor porque no sabe con qué se puede encontrar del otro lado. Y la invitación siempre es vencer esos prejuicios y empezar a conocer cómo se trabaja en las instituciones y en residencias. Lamentablemente el sistema es binario en este sentido de elecciones, porque si bien hoy en día hay políticas y proyectos de ampliar esas opciones, lamentablemente las personas que llegan a adultos mayores sin ningún tipo de asistencia o con una enfermedad avanzada, hay dos caminos, o una internación domiciliaria o una internación en geriátricos o residencias. Y obviamente hay una gran gama de asistencia, pero a veces también es muy complejo desde lo económico hacer una cobertura total de toda esa asistencia. Entonces, bueno, es necesario plantearse las opciones que hay y visitarlas y estar al tanto. Y segundo, empezar a construir también cómo queremos definir nuestra propia vejez. Muy bien, ahí está. Esa es una punta sumamente interesante, como cerraste, digo, porque ahí le agarramos la atención a cualquiera, me parece. ¿Cómo lo pensás? Por ahí generalmente nadie está pensándose cuando sea adulto mayor, excepto que sea una conversación o algo por el estilo. Y ahí entra a haber un poco de preocupación. Uy, no tendré que poner atención en esta cuestión sobre cómo le va a los adultos mayores cuando están en estas casas de cuidado, en estos geriátricos o incluso en sus hogares. ¿Cuál es la experiencia, Georgina, que más te ha conmovido o una que recuerdes de todas las que debe haber? Experiencias, sí, hay muchísimas. Todas tienen algo distinto y destacado. Pero te voy a mencionar la última, que además de las redes sociales hay un newsletter de Palabras Mayores que llega siempre a los correos con una historia, y la última, como fueron 50 envíos, reunió a distintas parejas que cumplieron 50 o más años de casado, que parece incluso raro pensarlo en este contexto actual de tanto tiempo compartir juntos como pareja. Hubo tres parejas que dieron su perspectiva, su modo de compartir todos estos años y la verdad que es súper enriquecedor el cruce generacional también, enriquecerse de las dos partes, escuchar, abrir, nutrirse de la experiencia, son muchas cosas las que están en juego y se pierde a veces quizás por no darnos el tiempo, por no detenernos, incluso instituciones que no tienen políticas de inclusión de personas adultas en lo laboral. Hay muchas aristas, pero historias hay un montón, incluso dentro de esas historias surgen otras y es una fuente infinita de palabras y de situaciones súper interesantes. Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo colabora Palabras Mayores? ¿Cómo crees que colabora Palabras Mayores, Georgina, a la hora de mostrarle a la realidad esta por ahí invisibilizada a una parte de la sociedad, a quienes a quienes por ahí estamos desatentes? ¿Cómo funciona esta entrega de información o vuestra mirada? ¿Cómo la hacen llegar, Georgina? Justamente tiene que ver con la palabra y con la acción, porque es un trabajo primero de investigación, de conocer a las personas y después de comunicar esas historias. Estas historias llegan a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram, y también se pueden suscribir de modo gratuito a un newsletter que llega todos los días miércoles al correo de las personas que se anotaron, y ahí se pueden enterar. Y es una forma también de tender puentes a través de la palabra, que pareciera a veces que está tan vapuleada en estos tiempos, pero la idea es generar un compromiso a través de esas historias. Muy bien, muy bueno. Estaba viendo justamente en el perfil, en la fanpage de Palabras Mayores, que el año pasado, por octubre, más o menos 21 de octubre, dice, estuvieron compartiendo una campaña de concientización para construir una visión más inclusiva de las vejeces y tirar abajo prejuicios. Dentro de unos segundos va a estar compartido este trabajo. Te voy a etiquetar si te encuentro por ahí, Georgina. Ahora decime, también hay una cuestión que es el edadismo, Georgina. No sé si ese es el término correcto, pero que es una falencia de nuestra sociedad, es una particularidad de nuestra sociedad que a veces por edad invisibilizamos o le quitamos importancia a personas que por ahí incluso, viste, desde ya la dificultad para conseguir trabajo a partir de cierta edad, podemos ver como una cierta discriminación. Pero esto pasa también con las infancias, pasa ahora, lo estamos charlando contigo, acerca de adultos mayores. Esto es una situación que deberíamos repensar y deconstruir también, Georgina, como sociedad. Sí, coincido plenamente. El edadismo, obviamente, no solo, como bien explicabas, abarca a las adulteces, sino también a todos los rangos de edad. Esta cuestión también sesgada de que por determinada edad no podés acceder a tal o cual actividad. Mira, justo ayer hablé con, yo sigo en contacto con muchas de las personas con las que compartimos historias, y siempre recomiendo alguna película o serie que trate estos temas. Y justo ayer estaba mirando una serie coreana que se llama Navillera y habla de una persona que tiene 70 años y que siempre quiso, su nombre, que siempre quiso estudiar ballet. Y que por un montón de prejuicios, primero de cuando era chico, en su casa, en su hogar, por ser hombre y por ciertos mandatos familiares no pudo, y en la adultez le vuelve a ocurrir lo mismo con su familia, con sus hijos y con su mujer. Y él vence un montón de cuestiones, entabla una amistad también con un alumno de ballet que entre los dos, al principio medio que se rechazaban y después empiezan a entablar una amistad. Y es una serie que habla sobre los prejuicios que hay con la edad y determinadas actividades. Y esto se extiende a todos lados. También cuando sos joven y tenés 30 años o 40 años y no podés acceder a una beca porque es hasta los 20 años, por ejemplo, o el acceso a créditos también, que para las personas mayores o jubiladas se hace muy complejo porque no tenés más que tu jubilación a veces y eso no permite el acceso a crédito o son intereses que son abismales, y también se complica el acceso a la vivienda porque no todas las personas que llegan a la vejez tienen su casa propia. Entonces, sí, son muchas aristas en las que hay que pensar y en las que hay que pensar urgente, porque también hay una situación global de sociedades más envejecidas, porque porque las tasas obviamente de vida se han incrementado por el avance científico y los nacimientos se mantienen en una tasa estable. Entonces, vamos a asistir a sociedades envejecidas y vamos a necesitar políticas que apoyen a esas sociedades. O estamos hablando de políticas que empiecen a funcionar a la brevedad, pero también como para ir pensando políticas para el futuro, Georgina. Sobre todo eso, porque cuando lleguemos a esa edad van a ser menos los recursos. Entonces hay que empezar a pensarlo desde ahora y actuar desde ahora, presentando proyectos, empezando a manifestar también las necesidades de la población hoy, y en base a eso acompañar ese envejecimiento de todos y de todes. Así que creo que tenemos un gran trabajo por delante. Bueno, no son físicas nada más, entonces los maltratos y las violencias también son, de alguna manera, como lo ha venido contando Georgina, muchas son simbólicas, pero hay que pensar en cómo erradicarlas porque hacia allá vamos, Georgina, hacia allá vamos, para quienes tengamos la suerte, para quienes tengan la suerte de gozar de cierta salud, una cosa bastante condicionada hoy, por lo menos en el imaginario, pero también estamos contando fallecimientos todos los días, Georgina. Esta situación nos imaginamos que le genera angustia a nuestros adultos mayores, pero también a quienes laburan con ellos. Sí, totalmente. Yo creo que hay que pensarlo desde la acción. Obviamente hay situaciones que son muy angustiantes, incluye muchos tabúes también, porque pensar la vejez tiene que ver en muchas situaciones con enfermedades, con la muerte, pero actualmente asistimos a vejeces que son muy activas, que son deseosas, digamos, que muchas personas que empiezan a poner de manifiesto sus deseos de la juventud, que por ciertas cuestiones de la vida no pudieron hacerla y de grande pueden. Entonces, también correr un poco el foco de esa vieja noción, ese viejo paradigma de las vejeces, que está asociado a eso, a la muerte, a la enfermedad, que no quiere decir que no exista, existe y también existe y es parte, pero también vamos a asistir a vejeces activas, donde las personas todavía tienen ganas de trabajar, tienen ganas de estudiar, tienen ganas de hacer actividades, y obviamente también necesitan dinero para desenvolverse en este mundo. Así que bueno, hay que empezar a pensar en todas esas opciones, cambiar los paradigmas y sobre todas las cosas hacerlo colectivo. Muy bien, esa parte es la que siempre nos interesa muchísimo cuando llegamos a desentrañar que por ahí las soluciones para tener una sociedad mejor pasan justamente por la participación colectiva para las personas que se comprometan, por supuesto, y que se empapen un poco su mirada con esto, todo esto que nos vino a contar Georgina Paladino en la jornada de hoy a la siesta que nos fue. Palabras mayores, Georgina, te dejo el micrófono a disposición para que nos digas algo del funcionamiento de este colectivo, cómo es una ONG, es una fundación, cómo funcionan y también si querés aprovechar la volada y pegá un mangazo, que por ahí hay alguien que puede poner una moneda. El mangazo no, yo esto lo hago de mi parte, siempre es así, nació en redes sociales y la idea es que crezca, me encantaría llevarlo a una asociación, pero por ahora sigue como un puente para contar historias y mi mangazo siempre es historias. Que de aquel o aquella persona que tenga ganas de contar su historia, que sepa de la historia de su abuelo, abuela, su vecino, alguna persona del trabajo, Están los canales abiertos, así que siempre son bienvenidas para contar y ojalá las personas se involucren sobre todo, hay muchos centros de jubilados, residencias, vecinos, vecinas que necesitan ayuda, a veces para o que sea ir a hacer las compras, así que mi pedido viene por ese lugar. Muy bien. ¿Hacer las compras o ayudar a inscribirse a alguien mayor, a algún adulto mayor en la vacuneta? ¿Qué te parece? Esa también es fundamental. Y la tecnología, que es fundamental. Hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, hacer una videollamada por WhatsApp y a veces se quiere comunicar con alguien y verle la cara. Y es algo tan simple y a veces es difícil para las personas mayores el acceso a la tecnología. Así que también si pueden dar una mano desde ese lugar, es genial. Tal cual. Bueno, Georgina, ha quedado compartida tu página y también tu trabajo. Te estamos muy, pero muy agradecidas, ¿eh? Por favor, muchas gracias a ustedes, a Paola de la producción, a vos, Juan Pablo, a toda la audiencia por este espacio y por este tiempo. Bueno, será hasta pronto, Georgina. Te tenemos adentro de nuestra agenda y también un poco en nuestro corazón ahora, ¿eh? Un abrazo, yo también, gracias a todos. Un abrazo, que tengas buena tarde. Georgina Paladino, de Palabras Mayores, con el cuidado y con la atención a personas mayores en el corazón y también en la mente, y hablando de cosas que cuánto condicionan y emocionan cuando las pensamos, ¿no?